Muy bien, damas y caballeros, bienvenidos a todos otra vez en vivo aquí desde el estacionamiento de Carrefour, transmitiendo desde mi automóvil estudio automóvil. Sí, desde aquí, con esta insonorización terrible y con este lindo clima, comenzamos a transmitir otro capítulo más de este famoso, archi, recontra conocido podcast de productividad en pantuflas, vos sabés, productividad de entre casa, productividad de esa que nos sirve a todos los emprendedores para poder llevar a cabo nuestros proyectos. Aquí estoy una vez más hoy para hablarte de cómo despertarse temprano sin despertador. Obviamente es algo que nos importa a todos los emprendedores, el hecho de levantarnos temprano para que el día nos rinda un poco más, para que el día pueda ser justamente un poco más productivo. ¿Poco más productivo o productivo? Simple, o sea, no un poco más, porque al fin y al cabo tiene que ser productivo, punto. Quizás ahora no lo está haciendo para vos, es por eso que estás escuchándome decir estas pavadas. Pero que no son todas pavadas, ¿sí? Quizás alguna que otra cosa puedo llegar a decir, pero en realidad lo principal tiene sentido. Y te digo que tiene sentido porque yo lo hago y a mí me da resultado. Y yo me levanto sin despertador. ¿Cómo es esto de que me levanto sin despertador, de que no suena absolutamente nada y yo me despierto igual? Hay que hacer toda una preparación desde antes, ¿sí? Y cuantos más días previos te tomes para llevar a cabo esta preparación, mejor todavía, porque el cuerpo se acostumbra aún más. Resulta que tenemos todos una especie de reloj biológico, ¿sí? Una especie de relojito adentro que mide el tiempo. No el tiempo, sino más que nada que se acostumbra. ¿Sí? Es como una especie de animal de costumbre, no sé si llamarle animal, pero bueno, es como una especie de costumbre que tiene el cuerpo de repetir los mismos hábitos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Cómo podemos lograr esto? Nosotros lo que queremos lograr es que nuestro cuerpo se despierte, que deje de dormir, que abra los ojos, por decirlo de alguna manera. Nosotros abrir los ojos sin que suene ningún ruido extraño. Imagínate, en el silencio de tu casa, totalmente en silencio, a cualquier hora, la idea es poder levantarse y poder abrir los ojos y poder dejar de dormir. ¿Cómo hacemos esto? Tomando agua la noche anterior. Y vos te vas a reír, me vas a decir, ah, es una estupidez, mejor apago este podcast y sigo de largo. No, no es una estupidez, porque a mí me da resultado y vas a ver qué te pasa. Te decía, el cuerpo tiene una especie de, ¿cómo decirlo?, un reloj dentro, ya te lo dije, un reloj biológico. Estaba intentando buscarle algún sinónimo a la palabra reloj, pero y encima femenino, o sea, una algo, y no me salió absolutamente nada. Un reloj biológico, ¿ok? ¿Qué hace este reloj biológico? Calcula tiempos de manera natural. No es necesario que nosotros calculemos los tiempos de manera artificial. Sí es necesario para algunas cosas, pero para otras no. El cuerpo sabe bien el tiempo que ha pasado y por qué ha pasado. Como te digo, no es que tengamos un reloj adentro y que nuestro cuerpo sepa exactamente cuándo son las 5 y cuarto o cuándo son las 3 y media. No, el cuerpo no lo sabe. Pero sí está preparado para poder repetir determinados hábitos a las mismas horas día tras día. Esto significa que si vos te querés levantar a la misma hora todos los días, lo podés hacer sin ningún tipo de despertador, sin ningún tipo de aviso, sin nadie que venga y te mueva y te diga, hey, levántate. Y sin ningún tipo de sonido tampoco extra, como puede ser el sonido de un despertador y algo. Tomando agua de noche. ¿Por qué te digo que tenés que tomar agua de noche? Tenés que tomar una cantidad bastante grande de agua, ¿ok? No le creas a quien te diga que tenés que tomar una determinada cantidad de vasos de agua de acuerdo a la hora que te quieras levantar. No, eso es mentira. No importa la cantidad de agua que tomes, ¿sí? Si te vas a tomar 3 litros justo antes de ir a dormir, obviamente vas a tener mayores problemas y ahora vas a ver por qué. Que no son problemas al fin y al cabo, sino que vas a tener... tu cuerpo se va a comportar de manera diferente, ¿sí? Entonces, no es que tengas que tomarte 3 litros antes de ir a dormir, sino que lo que tenés que hacer es tomar un poquito más de agua, ¿ok? Te diría que tendrías que tomar, no sé... 2 vasos más, 3 vasos más, algo así, ¿ok? Podés tomar 3 vasos más, podés tomar 4 vasos más de agua. No es necesario tampoco que los tomes uno atrás del otro, o sea, los podés tomar desde que terminás de cenar hasta que te vas a acostar tranquilamente. El secreto está, seguramente ya te lo habrás imaginado, el secreto está en el aparato urinario que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Y no te rías porque tiene que ver realmente con eso. ¿Okay? Cuando No existían los despertadores, cuando no existían los aparatos electrónicos, cuando no había manera de despertarse más que con el cuerpo mismo, los indios tomaban agua para poder despertarse. ¿Y cómo se despertaban? Por las ganas de orinar que tenían en el momento X. Ellos lo calculaban. Entonces, en ese momento, el cuerpo tenía ganas de orinar, el cuerpo despertaba y lo que hacía era despertarse. Lo que hacían era despertarse sin ningún tipo de despertador, básicamente. ¿Cómo hacemos esto? Vamos por partes, dijo el descuartizador. Lo que hacemos es tomar bastante agua de más antes de ir a dormir. Como ya te dije, tenemos que tomar, no sé, 2, 3, 4 vasos más de agua. Podemos tomar jugo, podemos tomar gaseosa, podemos tomar cerveza, podemos tomar, no sé, lo que quieras. Seguramente si tomas alcohol te va a resultar un poquito más difícil después levantarte al otro día, o te vas a levantar con dolor de cabeza o algo. Yo te recomiendo que tomes agua o algo natural, ¿sí? No alcohol, no alguna bebida alcohólica. Pero bueno, si quieres tomar alcohol, estás en todo tu derecho también. La cosa es tomar líquido, ¿sí? Puedes ir al baño antes de dormirte tranquilamente. Lo que vas a hacer es ir a dormir lo más normal posible, o sea, ir a dormir como todas las noches, ir a dormir normalmente. Como te digo, puedes ir al baño, puedes orinar tranquilamente, pero ¿qué pasa? Vas a tener más líquido contenido en el cuerpo. Entonces, al otro día, el cuerpo va a querer evacuar, por decir de alguna manera, ese líquido que tiene de más. Vas a tener ganas de ir a orinar. Nunca te levantaste con ganas de ir al baño, nunca te dieron ganas de ir al baño cuando estabas acostado durmiendo. Sí. En algún momento, en algún momento de tu vida, alguna vez seguramente tuviste ganas de ir al baño cuando estabas durmiendo. ¿Qué pasó? ¿Te hiciste en la cama? ¿Te orinaste en la cama? No, te despertás porque el cuerpo retiene, porque sabe que estás acostado, porque sabe que no estás en el lugar donde hay que orinar. Entonces te despertás automáticamente, te despertás con ganas de ir al baño. Te despertás justamente para eso, porque el cuerpo te despierta y te dice, escúchame, avivate, levántate, porque tenemos que orinar, no te vas a orinar acá en la cama. Entonces te despierta. Vos después seguramente te quedás un rato esperando a que se te pasen esas ganas, esperando a poder dormirte de nuevo. La mayoría de las veces no te puedes dormir de nuevo. O te dormís mal, o te entredormís, o estás mitad dormido, mitad despierto, o te dormís de a ratos, pero de a ratos muy cortos. O sea, te podés llegar a dormir de a 5 minutos y despertarte, y dormirte otros 5 minutos y despertarte, y te empezás a mover en la cama. Bueno, ya sabés de qué te estoy hablando. No podés aguantar demasiado tiempo las ganas de orinar, y si querés seguir durmiendo, te va a ser casi imposible. Entonces vas a tener que levantarte. Una vez que te levantaste, ya está. O sea, la idea era despertarse. Si vos después querés ir, orinar y volverte a la cama, es tu problema. Cuando suena el despertador también podés hacer lo mismo. Podés levantarte, apagarlo y después acostarte. Es más, yo, porque una vez, no sé de dónde lo saqué, si se lo escuché a alguien o yo lo hice por mi cuenta, lo que empecé a hacer es poner el despertador lejos. Entonces, de esa manera, no lo apagaba y seguía durmiendo como si lo tuviera en la mesa de luz. Porque si lo tenés en la mesa de luz, viste que suena el despertador, lo apagás inmediatamente y seguís durmiendo. O sea, no te sirve absolutamente de nada. Entonces digo, bueno, perfecto, lo pongo lejos. Entonces, de esa manera me obligo a levantarme para apagarlo y que deje de sonar. Pero cuando ya me levanté, ya está. Ya me quedo levantado. La idea es levantarse y que de esa manera te despejes un poco más, te despabiles un poco más y no sigas durmiendo instantáneamente. No, lo que hacía era levantarme, ir a apagar, tomar el despertador, apagarlo y volver a la cama. Acostarme y volverme a dormir, porque encima hay gente como mi mujer que no se puede volver a dormir. Una vez que se despertó, se despabila casi instantáneamente, no te digo a los segundos, pero sí pasan un par de minutos y ya está totalmente desvelada. Entonces después ya no se puede volver a dormir. Yo no tengo ningún problema en volver a dormirme. Bueno, si paso media hora despierto, quizás es medio imposible que me vuelva a dormir. Quizás tenga que pasar, no sé, 1 hora o 2 horas dando vueltas en la cama para volver a dormirme. Pero si me levanto 30 segundos solamente para apagar el despertador, encima me levanto corriendo. Apago el despertador, vuelvo a la cama, sigo durmiendo y es como si lo tuviera en la mesa de luz y lo hubiera apagado instantáneamente. O sea, no me sirve de nada. ¿Sí? Volvemos al tema central de este capítulo y volvemos al tema de despertarse sin despertador. ¿Cómo hacemos tomando agua? Entonces el cuerpo, ¿qué va a pasar? Nos va a despertar solo, nos va a despertar automáticamente con ganas de orinar, porque tenemos que despedir ese agua de más que ingerimos. Perfecto. Vos dirás, Me puedo despertar a las 4 de la mañana, como a las 2 de la mañana, como a las 10, cuando yo en realidad me tenía que levantar a las 8. No. Ahí está el secreto, si le querés llamar secreto, si algo de secreto tiene esto que te estoy contando, ¿ok? Lo que vos tenés que hacer es acostumbrar al cuerpo. El cuerpo se acostumbra muy fácilmente. Y lo vas a notar ya desde la primera noche que lo pongas en práctica. Vamos otra vez a repetir los pasos, a repasar los pasos. Vos lo que tenés que hacer es tomar un poco de agua de más. A la noche y acostarte a dormir. No son tan difíciles los pasos, convengamos. Es solamente tomar un poco de agua de más y acostarte. Podés tranquilamente orinar antes de acostarte. Al otro día, ¿a qué hora pensás que te van a dar ganas de orinar? El cuerpo tiene un reloj biológico. Te lo digo desde el principio, ya te lo estoy repitiendo en este capítulo como 50 veces ya te lo dije. ¿Qué pasa? ¿Cómo activas ese reloj biológico? Lo que vos tenés que hacer es acostumbrar al cuerpo a que se levante a una hora determinada. ¿Cómo acostumbras al cuerpo a que se levante a una hora determinada? No tenés que acostumbrarlo. El cuerpo ya tiene que estar acostumbrado a levantarse a esa hora. Esto, ¿qué quiere decir? Que si vos todos los días te venís levantando a las 8 de la mañana, te venís levantando a las 7 de la mañana, te venís levantando a la hora que quieras. Ok, vamos a poner las 7. Ok, todos los días vos te levantás a las 7. Perfecto. Un día sábado, un día domingo, yo sé que te estoy matando con esto, voy a hacer levantar a las 7 de la mañana un día que no trabaje. Pero bueno, es para probar. Si no lo querés hacer así, lo podés probar de la manera que quieras. Pero si vos te levantás todos los días a las 7 de la mañana, hacé la prueba un día que no tengas ninguna obligación, no pongas despertador, no pongas absolutamente nada. Lo que vos vas a hacer va a ser tomar el agua de más a la noche y al otro día, a la mañana, te vas a despertar para orinar a las 7 de la mañana. No te vas a despertar a las 4, no te vas a despertar a las 8, te vas a despertar a las 7. Porque vos ya venís acostumbrado a levantarte a las 7. El cuerpo lo sabe y el cuerpo no te va a molestar antes, ¿ok? No te va a molestar a las 3 de la mañana, no te va a molestar a las 5, no te va a molestar a las 6 o a las 7 menos cuarto. Te va a despertar a las 7, porque el cuerpo ya sabe que se despierta a las 7. Créeme o no créeme, el cuerpo sabe que se despierta a las 7 de la mañana. ¿A qué hora se va a despertar? ¿A qué hora te va a despertar para orinar? ¿A qué hora va a tener ganas de orinar, como quien dice, tu cuerpo? A las 7 de la mañana. Simple. Quizás no sea a las 7 justas, ¿ok? Disclaimer. Quizás no sea a las 7 justas. Quizás sea 7 menos cuarto, o quizás sea 7 y 5, o quizás sea 7 menos 20, o... Ok, va a estar por ahí, ¿sí? Porque no es exacto, porque no es una máquina, no es un reloj suizo que tiene unos engranajes y tiene una medición del tiempo exacta. No, es tu cuerpo y está tomando... Está haciendo el cálculo del tiempo que ha pasado de manera natural, sin regirse absolutamente por nada. Es más, mientras vos estás durmiendo. Por lo tanto, quizás puede tener un margencito de error, pero un margencito. No te creas que va a ser un margen muy grande. Sí puede pasar que vos te excedas en la cantidad de agua que tomes, entonces te despierte dos veces. Te va a despertar una a las 3 de la mañana y otra a las 6. A las 7, perdón. A las 7, que es cuando vos te levantás. ¿Sí? Todo va a depender de la hora que vos te levantes siempre. O sea, esto lo tenés que evitar, esto que te digo, de que puede ser que te despierte dos veces, eso lo tenés que evitar justamente midiendo la cantidad de agua que ingerís. Y eso lo haces en una noche, dos noches, tres noches. O sea, con hacer una prueba de que si tomaste 5 vasos y te despertaron, o sea, tu cuerpo... Imagínate, te tomaste 5 vasos de agua, no seguidos, ya te lo dije. O sea, tomás con la comida... Quizás uno más de lo que tomas siempre, dos más de lo que tomas siempre. Después de comer, tomas otro vaso. Y antes de ir a acostarte, tomas otro vaso, si querés. Si vas a tomar 4. Te despertaste dos veces con esos 4 vasos, más lo que tomabas siempre, ¿no? 4 vasos de más. Te despertaste dos veces, perfecto. La noche siguiente tomas 3. No vuelves a tomar 4 porque sabes que 4 es mucho para vos. Porque todo depende de cada ser humano, de cada organismo. Entonces, 4 son muchos para vos, al día siguiente tomas 3. ¿Ok? Entonces, te seguís despertando dos veces, perfecto, tomás 2, por favor. O sea, es cuestión de hacer pruebas, ensayo de error. Te seguís despertando dos veces hasta que te despiertes solamente una. Vas a ver, vas a ver, y con esto parece que estoy descubriendo la pólvora, pero no hay nada científico, no hay nada raro acá, es solamente algo totalmente natural. Cuando vos acostumbres el cuerpo a despertarse a una determinada hora, el cuerpo luego te va a despertar para orinar a esa hora, porque sabe el cuerpo, tanto cerebro como aparato urinario, que justamente lo controla el cerebro de alguna manera, junto obviamente con las células y todos los que entran en las funciones, todos los órganos que entran en el proceso, sabe que vos te levantás a las 7. Por lo tanto, no te va a molestar antes, te va a molestar a las 7. Te va a despertar a las 7 de la mañana para que vos orines, porque sabe que vos te despertás a las 7 y no te quiere molestar antes ni después. ¿Ok? Es así. Créeme, porque es así. Entonces, ¿qué haces? Primero tenés que acostumbrarte a levantarte a las 7. Si vos te venís levantando a las 7 todos los días para ir a trabajar, no vas a tener ningún problema. Te tomás los cuatro vasos de agua antes de ir a acostarte y vas a ver que al otro día te levantás a orinar a las 7 de la mañana. Si no te querés levantar y querés seguir durmiendo con las ganas de orinar, es tu problema. Después no me digas que yo tengo la culpa y que no te despertaste. ¿Ok? Pero te vas a levantar a las 7 de la mañana. Te vas a despertar, por lo menos. Vas a abrir los ojos. Te vas a dar cuenta que tenés ganas de orinar. Vas a decir, no quiero levantarme. ¿Por qué me dan ganas de orinar ahora? Te dan ganas de orinar ahora porque son las 7 de la mañana y te tenés que levantar para trabajar. Te tenés que levantar para lo que te levantás siempre. No es que te vas a levantar para orinar. Solamente el cuerpo lo que hizo fue manejar los horarios, manejar su reloj biológico para no molestarte antes, para no sacarte horas de sueño y hacerte orinar a la hora que sabe que vos te levantas siempre. Entonces, de esa manera, mata dos pájaros de un tiro, como quien dice. O sea, orina cuando ya sabe que vos ya te vas a quedar levantado, ya te vas a quedar despierto. Cuando sabe que vos todos los días te levantás a las 7 para ir a trabajar, entonces dice, no lo vamos a molestar antes, vamos a intentar orinar a las 7 de la mañana. Vos te venís levantando todos los días a las 7, te va a despertar a las 7. Si vos te levantás todos los días a las 6, un día no pones el despertador, tomás el agua, ¿cuándo vas a abrir los ojos? ¿Cuándo te vas a despertar con ganas de orinar? A las 6 de la mañana. Como te digo, puede fallar, tiene un margen de error de 15 minutos, 20 minutos. Hasta una vez me pasó una hora, pero creo que lo que hice fue excederme con la cantidad de líquido que tomé. Es más, yo no lo tomo para eso, ¿sí? Yo lo tomo porque tomo mucho líquido, porque me gusta tomar líquido, punto. Muchas veces siento la boca seca o tengo sed o lo que fuera. Entonces tomo mucho líquido de noche, porque a veces sí me molesta levantarme a la noche a orinar, pero otras veces no, porque me levanto y justo me dan ganas de orinar a la hora que me tenía que levantar. Como te digo, el cuerpo sabe, el cuerpo es muy sabio. Ahora, vos no te levantás todos los días a las 7. ¿Sí? Vos te levantás a cualquier hora todos los días y te querés empezar a levantar todos los días a las 7 usando este método. Te querés levantar sin despertador. Bueno, primero tenés que levantarte un par de días con despertador. 2 o 3 días con despertador. No más que eso. Quizás te diría uno, porque a mí me ha funcionado con un solo día. Pero bueno, no me quiero arriesgar a decirte algo que no va a funcionar. Entonces, 2 o 3 días te levantás con despertador y al cuarto día le entras al agua y vas a ver que el cuerpo respeta lo que ya sabe que vos vas a hacer. Sabe que vos te levantás a las 7, entonces te va a despertar para orinar a las 7. No antes, no después, a las 7 de la mañana. ¿Ok? Probalo y después me comentás. Por favor, decime cómo te fue, decime qué te ocurrió y séme sincero. No me digas, no, mentira, cuando en realidad te salió. Probalo por lo menos un día que no tengas responsabilidad y después usalo, porque realmente te vas a poder despertar sin ningún tipo de despertador. Y obviamente ser más productivo, para eso estamos, ¿sí? La seguimos mañana.